ya se le paró a ustedes. Se portaba mal, mal, mal, y el chamaco se trancaba. Solo cuando mamá le gritaba. Intranquilo, travieso, travieso. Súper hiperactivo, travieso, travieso. De lado de ingreso, travieso, travieso. De castigo sin jugar y sin semana de receso. Mi amiguito el pipi, no sería la pipi. Me cubre pipi que esa falta de respeto. Mi amiguito el pipi, no tiene botar. Mamá mata la cintura, castiga los instales. El pipi, no sería la pipi. Me cubre pipi que esa falta de respeto. Marreja el caballo que nació para estar suelto. Que el pipi no se queda quieto. Me cubre pipi que se falta de respeto. Que mi hijito el pipi no tiene modales. Mamá mata la cintura y así a los instales. Que el pipi no se queda quieto. Me cubre pipi que se falta de respeto. Que mi hijito el pipi no tiene modales. Mamá mata la cintura y así a los instales. Es un niño de buen corazón, solo había que educarlo. Ya no hay que estarlo regañando. Y si pasa por el patio de mi casa, puedes verlo cantando. Yo soy un niño bueno con mucha educación. Pipi. Hago la tarea, me gusta el reggaetón. Pipi. Yo soy un niño bueno con mucha educación. Pipi. Hago la tarea, me gusta el reggaetón. Pipi. Para ustedes.